with a black head. The man goes dancing, you know she dances while his father plays. So she's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down in the morning. Sha la la la la la la la, yeah. Yeah. Cut up Maria. Show me some of them Spanish dancers and pass me a bottle, Mr. Jones. La FM, siempre. Esta canción ya tiene un poco más de 26 años con el Counting Crows y Mr. Jones en la FM 106.9, 11 de la mañana y 5 minutos. Bienvenidos a la segunda hora del cassette. Ustedes empiezan a llenar el lado B con sus peticiones musicales a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. También lo pueden hacer como de costumbre, lo hacen a través de las redes sociales. Nuestros perfiles oficiales en Twitter, arroba la FM Medellín, Facebook, la FM Colombia e Instagram, la FM Medellín. La dirección y programación es del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez. Saludo a la familia de Big Bang Store. Un abrazo para el viejo Eddie, dice, hola Drixer, quisiera grabar hoy en el cassette Danger of the Roses. Yo amo la FM, la número uno de los clásicos siempre. ¡Ja, ja! Hold on tight. You know she's a little bit dangerous. FM 106.9, la número uno de los clásicos. By the way that I feel, there's no beginning.

Este par han hecho una junta increíble, Shaggy y Stinger, con una versión 2020 de Angel en la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. 11 de la mañana y 18 minutos. A las 12 del día estaremos con Décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? Esta canción de Depeche Mode que se llama Personal Jesus será una de las dos canciones que va a estar en nuestro mano a mano el día de hoy, ya que un día como hoy nació Andrew Fletcher en Nottingham, Inglaterra, el 8 de julio de 1961. Este integrante de Depeche Mode nunca tuvo algún talento especial para la música, únicamente su amistad incondicional con Martin Gore. Como una de las tantas historias que vamos a contar ahora del quinceañero de hoy en la FM 106.9. Y como si fuera poco, en este mano a mano con el quinceañero de hoy, Andrew Fletcher, vamos a ponerle un poco de tensión, de high energy al mediodía, con esta canción de los B-52 llamada Rock Lobster. El rock de la langosta. A las 12 del día, a las 11 y 30 en 11 minutos voy a colocar, voy a postear la publicación del duelo para que ustedes desde ya vayan dejando sus votos. A las 11 y 30 de la mañana, desde muy temprano, empezamos a escucharlos a ustedes en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Por ahora los oyentes siguen programando sus canciones favoritas a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Tenemos una temperatura de 24 grados centígrados en esta mañana del miércoles 8 de julio en la número 1 de los clásicos, la FM siempre. Hola, buenos días, amigos de la FM. Mi nombre es Milady y me gustaría escuchar en el cassette Where Do You Go de No Mercy. Muchas gracias, feliz día. Where do you go? My lovely. Oh,

Pharrell Williams con Happy en la FM, la película Despicable Me, una canción increíble, un número uno que estuvo varias semanas sentado ahí en el número uno en los Estados Unidos mucho rato, una canción que cayó muy bien por ser banda sonora de esta película animada. 11 de la mañana y 41 minutos, soy Drixer, ya el grupo de trabajo de la FM, encabezado por nuestro director el Clásico Herrera, se están preparando para lo que va a ser décadas ahorita. A las 12 del día, en unos 19, 20, 22 minutos, vamos a estar todos al aire presentándoles el mano a mano que traerá hoy a Depeche Mode con la canción Personal Jesus. Ya que Andrew Fletcher está hoy de cumpleaños. Y a los B-52 o los B-52 con Rock Blaster. Buena música, buenos éxitos. Ya la publicación está hecha en Instagram. Ya está posteada en Instagram. La FM Medellín en Facebook. La FM Colombia y en Twitter. @ la FM Medellín, nuestra encuesta. Y ya ustedes, si así lo desean, si lo creen conveniente, pueden utilizar la línea WhatsApp 301-286-5114 para que programen sus canciones favoritas, pero también para que voten por sus éxitos, por sus canciones, por el duelo de la FM 106.9 a través de la línea WhatsApp, reitero, 301-286-5114. Antes de la canción Happy de Pharrell Williams, teníamos a un hombre que hizo parte del grupo de artistas invitados para la canción de We Are The World, para USA for Africa en 1985. Kenneth Loggins, el Barbuchas, como se le llama cariñosamente en la cabina de la FM Medellín. Y los oyentes siguen programando sus canciones favoritas. Y para ir acercándonos al final del cassette de la FM, tenemos otro oyente al aire. Hey Drixer, saludos de Estados Unidos, Juan Escobar. Y esta mañana quiero grabar en el cassette la canción Your Love de Outfield. Siempre con la mejor, los clásicos por la FM. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. I ain't got many friends that talk to